Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad. Que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender. No hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. A ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar. Suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Duerme un ángel que suspira boquiabierto entre nubes de algodón. Junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad. Que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi... Aquí estamos con ustedes, bienvenido a su programa Mil Amigas, junto a la periodista, terapeuta y administradora de ese gran local de comida exquisita que se llama Doña Consuelo, ubicado en Avenida San Carlos 0529. Con ustedes su amiga y seguidora, una gran amiga, la mamá que no tuve. Aquí está Camila Medina, bienvenida a su programa, maestra. Gracias, ¿cómo están? Sean por supuesto todos ustedes, todas mis amigas y mis amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Mil Amigas a través del 107.5, la casa radial de Puente Alto. Este es el dial más escuchado en toda la comuna y por eso que día a día estamos trabajando para hacerla crecer. Si quieres hacer consultas, si quieres darnos datos o quizás si quieres ayudarnos con tu granito de arena y a lo mejor contactarnos con nosotros para hacernos crecer, llámanos, por supuesto, al 22-872-7871. 22-872-7871. Si tienes algo que anunciar, algo que vender, algo que contar, a lo mejor algún show en beneficio de algún vecino, si nos estás escuchando a estas horas de la mañana, queremos levantar tu ánimo y, por supuesto, hacerte sentir un poquito más contento. Oye, semana llena de actividades culturales. Bravo, bravo, de verdad. Felicitaciones a nosotros porque el Puente Alto se está desarrollando durante toda esta semana. Ya hoy día es jueves, pero queda hoy día y mañana algo del Festival Santiago a Mil, que ha revolucionado realmente a nuestra comuna. He asistido a todos los eventos durante esta semana y la verdad es que son eventos de talla mundial, espectáculos maravillosos que además cuentan con el apoyo de unas pantallas de última generación para que los amigos que a lo mejor no alcanzan a llegar a la hora puedan de todas maneras disfrutar de un show de excelente calidad junto a sus familias. Y es por esto, queridos amigos, que entre las cosas y los vamos a reportear dentro de la tarde de ayer. Tenemos algunos saludos y, por supuesto, breves entrevistas a nada más y nada menos que Pedro Peirano, el personaje que encarna a Tulio Triviño en 31 minutos, y también a Jani Dueñas, quien encarna a Patana del mismo show. La verdad es que el show de ayer estuvo precioso, muy familiar, los niños estaban felices, pero sí me di cuenta que estuvo un poco superado el tema de la seguridad en algún momento. Yo llegué a eso de las 8:15 al evento y ya estaban cerrando las puertas. Así que atención ahí, ojo, cuando se hagan estos eventos masivos, amigo, amiga, usted que me está escuchando desde la comodidad de su hogar, desde su vehículo. Saludo para todos los amigos de Techito Amarillo, también para los colectiveros. Y para todas las, también los independientes que están ya abriendo sus locales comerciales para recibir a todos los vecinos de Concierto. Si quieren asistir a estos eventos gratuitos y masivos, se les recomienda de verdad tomar las precauciones y llegar por lo menos con una o dos horas de anticipación. Oye, 31 minutos y Romeo y Julieta, la verdad, una adaptación espectacular. Los niños disfrutaron a concho. Y vamos a estar con eso en un ratito más y también con algo de noticias. Los jueves estábamos acostumbrados a recibir a nuestra querida amiga Eli Lagres, para muchos que siguen el Mil Amigas, pero les contamos que va a tomar un mini receso durante estas vacaciones. Por supuesto que merecía, las tienes, trabaja arduamente durante todo el año y en marzo se reincorpora nuestra querida amiga Eli Lagres. Pero de todas maneras vamos a estar trayendo invitados entretenidos para que tú y tu familia disfruten muchísimo en la compañía de, por supuesto, el 107.5 y Mil Amigas, la voz femenina de Puente Alto. De inmediato nos vamos con algo de música. Y esto que suena a continuación es Madonna, ¿no? Get Into the Groove a través del 107.5. Esto es Mil Amigas. Radio Puente Alto, 24 horas junto a ti. Oye, ¿qué es lo que está pasando? Nah, bueno, es porque estamos madrugando. Oye, para todos los amigos que se vienen incorporando recién a la frecuencia del 107.5, comentarles que este maravilloso programa, si se lo perdieron en la mañana, pueden oírlo a las 13 horas. Así que allí estaremos, por supuesto, todos los días haciendo un poquito más amena las mañanas y los días de todos los puentes altinos. Oye, ayer, como ya les mencionaba, show espectacular, realmente precioso. Esta adaptación de Romeo y Julieta para los niños, representada por los grandiosos personajes de 31 minutos. Un show espectacular. Saben que la presentación, el montaje audiovisual, realmente era de talla mundial, como ya les mencionaba. Había movimiento en todo lo que significa crear un espectro teatral para estas figuras pequeñísimas y que los niños logren enganchar con una obra de Shakespeare, por supuesto. Es difícil, está difícil, pero lo lograron y lo lograron con creces. ¡Tenemos saludos! Y me siento orgullosa de presentar estos saludos preciosos para nuestra radio y, por supuesto, que para el Mil Amigas. Si usted no sabe de qué estamos hablando, pues bien, le contamos que esta es la voz femenina de Puente Alto y estará dando qué hablar durante los próximos minutos. Me gustaría el saludo de Jani Dueñas, quien encarna a Patana. ¿Qué significa estar aquí a puertas de comenzar el show de 31 minutos en Puente Alto por segunda vez, no? Sí, pues estuvimos una vez con Radio Guaripolo acá actuando en Puente Alto y ahora de vuelta con esta obra que estamos estrenando además, así que felices de poder traerla a todas las comunas de Santiago y además felices porque está completamente lleno. Y parece que la gente sigue llegando, entonces estamos viendo qué pasa porque está completamente repleto. Mientras más gente, mejor para nosotros, pues, si lo pasamos chancho, imagínate. Oye, ¿cuáles son las sorpresas que se vienen? ¿Cómo está el ánimo y la energía para este momento? Bien, pues felices, como es una obra nuevita, estamos más nerviosos que otras veces y nos gusta ponernos nerviosos porque es bueno. Y además es una obra muy linda, es Shakespeare, es teatro clásico, pero llevado a este mundo de 31 minutos con estos personajes tan chistosos. Entonces es una tragedia, pero tiene un montón de comedia y lo que más esperamos es que los niños y los adultos la disfruten por igual, porque tiene cosas para todos. Okay. Muchas gracias, Jani. ¿Le puedes mandar, por favor, saludos cariñosos a Mil Amigas, el programa de radio de Radio Puente Alto? Saludos a todas las chiquillas y los chiquillos que escuchan Mil Amigas allá en Radio Puente Alto. Un abrazo, un beso y nos veremos muy pronto. Que estén bien. Oye, una grande, una verdadera crack de las comunicaciones y de las locuciones y las voces en off. Ya estamos con Jani Dueñas. Jani Dueñas tiene una carrera bastante extensa. Ella es periodista connotada, ha trabajado en innumerables medios radiales, digitales y también en televisión. Fíjate que compartimos durante una época muy chiquitita. Ella también trabajó Mujeres Primero, ¿ah? Para todos los amigos y amigas que no saben, esta periodista que les habla trabajó durante 2 años en el matutino Mujeres Primero con Antonella Ríos y Janine Leal. Un beso grande para ellas. Espero que pronto nos puedan estar acompañando quizás algún día, ¿ah? Porque no, la Antonella va a estar con Postnatal, así que la Antonella Ríos. Así que la vamos a tratar de invitar a la radio. Sería maravilloso. Oye, y tenemos también este, que con esto yo casi me desmayé, el saludo de el gran Tulio Triviño para Mil Amigas y para la radio Puente Alto. Y estamos con un grande, uno de los más esperados. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Contento? ¿Qué te parece estar aquí en Puente Alto? Por segunda vez tengo entendido, ya habían estado antes con Radio Guaripolo. Sí, estoy muy feliz de estar acá y quiero mandarle un gran saludo a Mil Amigas de Radio Puente Alto, porque Puente Alto es una de mis comunas favoritas, al igual que todas las demás. Muchas gracias, amigo. Oye, ¿y qué te ha parecido ver tantos niños y tantas familias? Puente Altina está totalmente repleto. Están muy interesados probablemente en verme a mí, Tulio Triviño, su ídolo, y bueno, y todos los demás. Así que espero que lo pasen muy bien. Tulio, realmente estoy encantada de haberte conocido. Eres más guapo que en persona que en televisión. Así que muchas gracias por haberle mandado este cariñoso saludo a Mil Amigas. Ah, lo sé, soy más guapo que casi todos. ¡Un saludo! Gracias, te pasaste. Gracias, Macán. Oye, espectacular saludo. Yo creo que esto lo vamos a tener que repetir durante todo el año, tenerlo como cortina, porque de verdad, qué personaje, Pedro Peirano. Bueno, para muchos quienes no lo conocen, el hombre tras Tulio Triviño tiene también una vasta carrera en lo que es televisión. Él fue el cerebro de Plan Z, no sé si recuerdan, por ahí por los años 90, un programa que se emitía desde la red. Ah, así que, bueno, él es un gestor de lo que fue uno de los cambios más importantes en la televisión, donde se empieza a hacer humor ácido, ¿ah? Y sigue con esa tónica. Y bueno, nos vamos a ir con un entretenidísimo acompañamiento musical, pero por supuesto sin antes dejar de mencionarles a uno de nuestros auspiciadores. Es verano, hay sol, hace calor. Tenemos que aprovechar el buen clima para embellecer nuestro hogar. Y por supuesto que de la mano de los mejores, contamos con el apoyo de los amigos de LDS Ingeniería. Si estás pensando en un proyecto de ingeniería para tu hogar, para tu negocio, si te compraste una parcelita, no sabes cómo construir y quieres entregarle ese servicio a los mejores, cuenta con LDS Ingeniería. LDS Ingeniería, no lo olvide. Ellos son los amos y señores de la construcción, por supuesto que en Puente Alto. Contacta a nuestro amigo Leo Duhalde a través de Radio Puente Alto en los próximos avisos que se emitirán durante este programa y haz realidad ese sueño en construcción en tu vivienda o quizás en tu local comercial. Y a continuación nos vamos con algo romántico y lleno de amor en la voz de Maroon 5. Y esto que suena se llama She Will Be Loved a través del 107.5. Yeah.

Atención, Puente Alto, tenemos un dato muy importante. Si quieres lavar tus cobertores, trazadas, chaquetones y cortinajes, acude a nuestra amiga Ofelia, especialista en limpieza de telas de gran magnitud. Llama al 77-39-4376 y puedes tener tus cobertores como soñabas. Recuérdalo, nuestra amiga Ofelia al 77-39-4376. Ya lo sabes, tener tus cobertores, frazadas y chaquetones limpios dejó de ser un sueño con nuestra amiga Ofelia. Oye, el día de hoy se va a presentar en esto mismo, de que es el Santiago a Mil, un evento inspirado en Alaska. También es un evento completamente familiar, así que no se lo pierda, a un costado de la Municipalidad de Puente Alto, allí en el estacionamiento, a las 21 horas es la cita, para que no se lo olvide. Oiga, y también está recorriendo hasta mañana el Museo Itinerante del Fútbol, las dependencias de nuestra comuna. En unos minutitos más estaremos dando una dirección exacta para que usted pueda ir a ver ahí camisetas, chuteadoras y otros enseres que se utilizaron, que se han utilizado dentro de la historia del fútbol nacional. ¿Tenemos algún aviso, querido amigo, de utilidad pública? A mí, para que no se me olvide. Ayer mi querido amigo Luis Jiménez, saludos para ti, Luis Jiménez Valderrama, me envió lamentablemente un anuncio donde se busca urgente un chiquillo extraviado. Su nombre es David Vallejas Osorio. Este chico tiene 22 años, es un niño con síndrome de Asperger. Esto significa que tiene problemas de comunicación. Para que usted sepa, es un joven de 22 años, es gordito, es blanco, tiene el pelo oscuro y está extraviado desde el 29 de diciembre del año 2015. Imagínense, lleva ya algo así como 3 semanas extraviado. Imagínense, esa familia lamentablemente tiene que haber pasado un año nuevo realmente acongojados. Esperamos que puedan encontrar a este joven que se llama David Villejas Osorio. Amiga, amigo, si andas por la calle, observas que hay un chiquillo de gordito, blanco, de tez trigueña, pelo oscuro, viste en la fotografía que yo tengo por lo menos un chaleco con una chaqueta negra, está extraviado desde el 29 de diciembre, se perdió en la Florida, en Mirador Azul, y hasta la fecha no se sabe nada de él. Su familia y amigos están muy angustiados. Si lo ven por ahí, reténganlo e informen inmediatamente, por favor, a este número. Para todos nuestros amigos y amigas que están escuchando la radio de Puente Alto y quieren ayudar, si es que por ahí se topan con algún joven gordito que tenga la mirada un tanto perdida, que puedan ustedes darse cuenta que a lo mejor sufre de síndrome de Asperger, llamar al 94-06-5785, al 94-06-5785 o al 517-99-242. Por favor, ayudar a difundir, cada minuto cuenta. Ya hicimos este anuncio y nos vamos a ir con un poquitito de música. Y me gustaría oír a un chileno, ¿no? Estupendo, me gusta como el estilo de su música. No sé, tiene algo que encanta. Lo que escuchamos a continuación es Pedro Piedra a través del 107.5. Luego fui creciendo, me puse inteligente, en el colegio estaba un año adelantado. No había más que hacer que estar ahí sentado. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Si no te despertaste después de que vinieron a avisarte por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama, es el sueño de un inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. Hicieron un brindis en mi nombre. Solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres. Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal. Tibia está la cama, el sol pega en la ventana. Tengo sábanas pegadas en la cara. No me quiero levantar, no me quiero trabajar. No quiero saber nada de nada. Tráeme un espejo a ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando. Antes era como yo, pronto seré como él. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Yo quiero despertarme antes de que tú vengas a avisarme y disfrutar lo bueno de salirme de la cama. Es el sueño inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. Y volvemos, por supuesto, con la mejor programación de Puente Alto. Oye, qué buena esa canción. Es vieja pero buena. Me recuerda. Oiga, Juan Carlos. Juan Carlos, yo creo que hasta ahora es otra persona. Tenemos el audio de también algunos amigos que visitaron ayer el show de 31 minutos y me gustaría compartirlo con ustedes. Amigos de la edad más bonita, son puros chiquillos que nos dan sus impresiones con respecto a este show. A continuación, los niños de Puente Alto. No eres de Puente Alto y viniste a ver la obra de 31 minutos. ¿Y te gustó? Sí. ¿Cuál fue la parte que más te gustó? Cuando Mario Hugo peleó con su papi Lobo. Oye, ¿y te gustaría que se siguieran repitiendo obras de 31 minutos gratuitas? Ok, ¿quieres mandarle saludos a alguien? No. Mucha gente de Puente Alto eres, Alicia. No soy de Puente Alto. No eres de Puente Alto y viniste a ver la obra de 31 minutos. ¿Y te gustó? Sí. Hola amiga, ¿cuál es tu nombre? Tiare. ¿Y de qué parte de Puente Alto eres? De Casa Vieja. ¿Qué fue lo que más te gustó de la obra de 31 minutos? Cuando reventaron al lobito. Cuando reventaron al lobito. Esa fue la parte que más te gustó. Oye, ¿te gusta vivir en Puente Alto? Sí. ¿Y qué te parecen estas obras gratis? Me gustan porque hay gente que no tiene todos los suficientes beneficios para llegar a obras que hay que pagar y conseguir entrar. Así que, bonito, me gusta. Muy bien, ¿le quieren mandar saludos a alguien? Sí, a mi papá, a mi abuela y a mi abuelito. Hola, hola amigo, ¿cuál es tu nombre? Gabriel. ¿Y de qué parte de Puente Alto eres? ¿Cuál parte? Mi calle, Los Mineros. Oye, ¿y te gustó la obra de 31 minutos? Demasiado. ¿Cuál fue tu parte favorita? No sé, fue las muchas. ¿Pero alguna en especial, algo que te haya gustado más? Ay, no sé. ¿Quieres mandarle saludos a alguien? A Sí, a Mario Hugo. Ok, muchas gracias, que estés bien. Él fue el mejor. Ya, chao. Hola amigo, ¿cuál es tu nombre? Gabriel. ¿Y de qué parte de Puente Alto eres? ¿Cuál parte? Mi calle. Y volvemos, por supuesto. Estuvo demasiado entretenido y los niños estaban realmente felices. Hay un saludo que me llamó bastante la atención, una niña que no debe haber tenido más de 10 años y que decía que le parecía excelente que se hicieran eventos gratis porque muchas veces la gente no tenía plata y que era bueno para poder compartir con la familia. Nos vamos con algo más musical a través de este 107.5. Y lo que suena es... esta canción me encanta, Blair, Tears and Bars, a través del 107.5 escuchamos Blair. Cuatro. Ah, me dice cuatro. ¿Y yo qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y por supuesto que queremos saludar a nuestros amigos que hacen posible que Mil Amigas esté al aire, por supuesto. Vamos a darle un dato. Anda buscando medicamentos al mejor precio dentro de la comuna. Necesita genéricos y también cosas de medicina natural. Pues bien, te invitamos a conocer Farmacias San Carlos. Farmacia San Carlos cuenta con el patrocinio de Mil Amigas desde hace ya 1 año y 4 meses y es la farmacia de Puente Altos. Ellos están ubicados en el corazón de la avenida San Carlos. Puedes mandarles un correíto a farmaciasancarlos1@gmail.com y hacer tus cotizaciones de medicamentos. Ya lo sabes, si andas en busca de algún medicamento genérico, algún medicamento de medicina natural o quizás también de productos de higiene como jabones, cremas, desodorantes y mucho más, los mejores precios del mercado, por supuesto, y los mejores precios y la mejor atención en Puente Alto, Farmacias San Carlos. No se lo puede perder, que no se lo olvide, anótelo. ¿Usted quiere buenos precios? Farmacias San Carlos. Y por supuesto que por esta época aquí es importante comprar bloqueador solar. Así que si anda buscando bloqueador solar o vitaminas para embellecer su piel, visite Farmacias San Carlos. Y por supuesto que para todos nuestros amigos románticos especiales, a los que les gusta disfrutar de las relaciones de pareja y por supuesto de encender la llama del amor, queremos hacerle una invitación. Visite a nuestra amiga Eli Lagres en su local Hechizo de Seducción, ubicado en Avenida Concha y Toro 1110. Cuenta con todo aquello que necesitas para encender la llama del amor en tu relación y junto a tu pareja. Aceites espectaculares de masaje con sabor y aromas, disfraces, baby dolls, ropa interior erótica y mucho, mucho más. Visita a nuestra amiga Eli Lagres en Avenida Concha y Toro 1110. Y quiero también hacerles una sabrosísima invitación. Queremos invitarlos a, por supuesto, disfrutar de las mejores colaciones. Si quiere almorzar y tiene poco tiempo y pocas lucas, visite a nuestros amigos de Doña Consuelo también en el corazón de la Avenida San Carlos. Avenida San Carlos 0529, Doña Consuelo ofrece para ustedes y su distinguida clientela las mejores colaciones y por supuesto sus empanadas colosales. Para que usted lo sepa, puede ahí pedir una empanada de pino de 1/2 kilo. ¿Qué le parece? Las mejores preparaciones y también la mejor atención en Doña Consuelo Empanadas de Pino. Si no tiene usted tiempo para almorzar en el local y desea pedir para llevar, ningún problema. Le preparan su plato con su ensalada, su pebre y su pancito y usted puede disfrutar en la comodidad de su hogar o en su oficina del mejor sabor de Puente Alto y con el cariño y la calidad de siempre. Doña Consuelo. Y nos vamos a ir con un nuevo acompañamiento musical luego de haber saludado, por supuesto, a quienes hacen posible el desarrollo de este Mil Amigas. Y aquí, a continuación, lo que suena es Bruno Mars. Me encanta. Hay que ponerse un poquito romántico, ¿no? When I Was Your Man. Y esto es Mil Amigas. The radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to flowers and held your hand. Should've gave you all my hours when